Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey everyone, James LaBrie here of Dream Theater, and I want to welcome you to season 9 of Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. And we'll see you all out there in the land of music and fun. Right? Okay, check it out. See ya. You fucking whore! You should have been swallowed my pride, forming up, move closer and trap further. So I just suck on the end of this dick that got love as I'm gone! It's late night at the bar, but she smokes a man's cigar. And I guess she's dying, oh well. I don't give a fuck about your dignity. That's the bastard. Now, emo y post-hardcore son dos palabras que se escuchan regularmente, sobre todo si se toma en cuenta que varios álbumes de estos supuestos géneros han llegado a la corriente principal estos últimos años. Pero un disco lanzado durante el año 2000 no romperá la corriente principal rápidamente. Sin embargo, el debut de Glassjaw de larga duración es uno de los momentos decisivos en la historia del post-hardcore. Sí, esto es producido por Ross Robinson, pero cualquiera que espere una banda de nu metal se sentirá muy decepcionado porque Everything You Ever Wanted to Know About Silence es uno de los discos más dinámicos e intrascendentes que jamás escucharás. Es el hardcore de Nueva York con Cerebro. Opening track, Love Bites and Razor Blades. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Hey, this is Keith Buckley from Every Time I Die, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro, and I hope you listen especially closely when he plays the new Every Time I Die stuff. I feel alright, but I'm barely alive. Nothing's here, just covered by time. I wanna pray, but I think I'm possessed. Constant cardiac. Ben Wyman from the Dillinger Escape Plan and Suicidal Tendencies, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll never be dead. hacen? Eso es lo primero que uno se pregunta durante la escucha de un nuevo disco de The Dillinger Escape Plan. ¿Cómo lo hacen para reinventar la fórmula en cada lanzamiento y seguir sonando tan innovadores y frescos como en su debut? Incluso mejores, porque en One of Us is the Killer, los norteamericanos vuelven a superarse, encontrando el híbrido perfecto entre las complejas composiciones y la forma en que éstas se cohesionan y fluyen como un delicado manjar de caos matemático. Los elementos son los mismos. The Dillinger Escape Plan en estado puro, como siempre, pero esta vez alcanzando el pináculo de su potencial. Cada uno podrá tener su disco favorito, pero para quien firma, los de New Jersey se despacharon el disco más redondo de su carrera. Siempre es un gustazo presentarlos y escucharlos aquí en Sobre la Dosis. The Dillinger Escape Plan. Escuchamos Prancer. Y antes, Every Time I Die, llegaron a tus oídos con el tema The Coin Has a Say, extraído de su álbum Low Teens. Aún sin saber el destino de esta banda, recuerden que su vocalista ya ex, Keith Buckley, renunció. Amanecerá y veremos. The Poacher Diaries es un álbum dividido lanzado por las bandas Agoraphobic, Nosebleed y Converge en 1999. Fue remasterizado por Scott Hall en 2006 y relanzado por Relapse Records. En 2022, el lado de la división de Converge se reeditó como un EP independiente, The Poacher Diaries Redux. De Converge, esto se titula Locust Reigned. What's going on, everybody? This is Paul Bostaff from Slayer, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Stay metal, man. Cheers. Like a fuck on the right. El cubano-americano David Lombardo, mejor conocido como Dave Lombardo, regresa a la actualidad musical con el debut de The Dead Cross, su banda con miembros de Retox y The Locust. Aunque lo que más llama la atención es ni más ni menos el ingreso del emblemático vocalista Mike Patton. Obviamente, cuando se anunció la llegada de Patton, las expectativas del proyecto pasaron a otro nivel, puesto que el ex baterista de Slayer con el frontman de Faith No More es una de esas colaboraciones que no se suelen ver todos los días, y más con el historial del fantástico trabajo de los dos músicos en otro de los proyectos de Patton, el culto Fantomas. The Dead Cross, escuchamos el tema Hard Reformer. Yo, this is Scott Kennedy from Bleed From Within, and you are watching Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Cheers. Left of me. It feels right. La banda de deathcore de California, Suicide Silence, ha lanzado un nuevo single llamado You Must Die a través de Century Media Records, tema que pertenece al próximo álbum de la banda, Remember You Must Die. Está disponible en todas las plataformas digitales. Suicide Silence declaró sobre You Must Die lo siguiente, abro comillas. You Must Die nos recuerda que el tiempo es despiadado. Cada segundo que pasa el reloj, nos acercamos más a la muerte y lo que sucede después de nuestra breve pelea con el tiempo es un misterio total. You Must Die fue escrito como un recordatorio para tener presente a la muerte y no dejar que el tiempo sea nuestro amo. Cierro comillas. Este álbum se lanzará el primer trimestre de 2023. Yo, what up? This is Mark from Suicide Silence, and you all are listening to Sabra La Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yes. De alguna manera han pasado casi 30 años desde que Machine Head llegó al mundo con el álbum Burn My Eyes. Es posible que hayan pasado desapercibidos, pero a lo largo de las décadas la banda ha creado un heavy metal sofisticado y duradero. Para Machine Head, las canciones son muy importantes, como sucede con este último álbum. Podría enmarcarse como un registro conceptual basado en una serie de anime japonesa, pero está repleto de melodías. El cantante Rob Flynn aún podría volver al ataque ocasional de gruñidos estilísticos, pero tiene una forma vocal excelente en temas como Slaughter to the Martyr, la mayoría de sus títulos son más pesados que La Culpa, y el soberbio Arrows in Words from the Sky. Contundente como un trauma de fuerza pesada, pero también melódico y rico. Este álbum es un ejemplo de Machine Head en su mejor momento. No se hable más y escuchemos el single oficial. Y con Machine Head nos despedimos, Knuckleheads. Rob Flynn for Machine Head, and you're listening to Sobre Le Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. This is a little fucking bonus. Lamb of God can walk with me in hell. Hey, what's up? This is Randy Bly from Lamb of God, and you are listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. All right. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.